¿Para qué seguimos alegando? Si de todos modos tú siempre tienes la razón, ¿para qué hacemos corajes? ¿Para qué perdemos el tiempo? Las cosas pasan porque tienen que pasar. Jamás has podido reconocer tus errores, pero ahora sí, la mano se te pasó. Acabaste con el cuadro, te pasaste de la raya y ahora la quieres componer. Y ya no me digas nada, no tiene caso hablar. ¿Pa' qué? Si ya nada se puede arreglar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y las palabras se las lleva el viento, se las lleva el viento. Todo lo que digas será usado en tu contra. Así que enciende el cerebro antes de empezar a hablar. Ya no quiero oír excusas, no me des explicaciones. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Y ya no me digas nada, no tiene caso hablar. ¿Pa' qué? Si ya nada se puede arreglar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Las palabras se las lleva el viento, se las lleva el viento. Ya no me digas nada, no tiene caso hablar. ¿Pa' qué? Si ya nada se puede arreglar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y las palabras se las lleva el viento, se las lleva el viento. Se las lleva el viento. Se las lleva el viento.